Hola a todos y bienvenidos a esta charla videojueguil. Yo soy Víctor, o BitBitBit, y hoy discutiré acerca de Nier Automata con mi amigo Iván. Iván es un apasionado del arte en general, y la literatura en particular, jugador desde niño, y fanboy de Shakespeare sobre todas las cosas, aunque probablemente él no lo admita. Durante esta charla hablaremos del juego en detalle, por lo que es recomendable escucharla solo si lo habéis jugado y terminado. Dicho esto, hola Iván. Me alegro de que después de tanto tiempo, por fin, podamos estar aquí de nuevo. Mucho tiempo, sí. Mira, creo que voy a ir al grano y empezar preguntándote qué diferencia has visto entre las expectativas que tenías del título antes de jugar y lo que te encontraste finalmente. Si hubo algo que te chocase o no esperases. A ver, yo creo que lo que me chocó quizás, o sea, lo que me tiraba para atrás, porque de hecho yo sí que tenía ganas de probarlo y tal, y yo te pregunté a ti porque a priori lo que me echaba para atrás era la estética. Porque me parecía, o sea, me recordaba mucho a juegos así tipo Final Fantasy VII y tal, que a mí sinceramente no, o sea, hace bastante que deje atrás ese tipo de, no sé, de narrativa. Y después te encuentras con que, aunque estéticamente el juego tiene muchísimas cosas que no me gusta, sobre todo en cuanto a diseño de personajes que me parece un poco innecesario, después no tiene nada que ver con lo que parece que sugiere. O sea, realmente aquí sí que hay una visión de autor. Y eso también tú me lo habías comentado, que es un juego que realmente te deja, independientemente de detalles que te parezcan mejor o peor, pero es un juego que tiene una visión de autor. E incluso esas cosas que no me gustan en cuanto a ciertas situaciones, pues forma un poco parte de eso. Y me recuerda, por ejemplo, a lo mejor animes que me gustan, que son pocos, pero por ejemplo Evangelion, que también tiene las típicas situaciones que sobran totalmente, pero sin embargo dentro de la serie parece como que, no sé, que tienen su sentido. Es decir, forma parte de todo ese mundo que tiene montado el autor. Y después es una visión, no quiero decir filosófica, porque tampoco es que el juego desbarre mucho por esa parte, pero sí que tiene preocupaciones que son, a mí me parecen muy honestas. Y lo comentabas tú en tu vídeo, en el top, acerca de cómo, bueno, que el juego parte un poco de del continuo enfrentamiento entre grupos, que suelen ser bastante artificiales. Y eso precisamente no es nada desconocido para la, bueno, ciencia ficción. No sé si llamar a este juego ciencia ficción, pero está, por ejemplo, en 1984, cómo se crean enemigos artificiales para dotar un propósito, para dotar de una fidelidad. Entonces, en ese sentido, sí que me sorprendió que es un juego que incluso, porque no me suele ocurrir en videojuegos y sí con el resto de artes, que me puedo remitir a otras obras de arte, que es lo lógico, porque cuando uno lleva siglos haciendo el mismo tipo de obras, de novelas, de, en fin, lo lógico es que se cree una red, ¿no? Y que unas obras que se lean a las otras y que unos siglos se lean a otros. Y eso es algo que creo que nunca o casi nunca había tenido la sensación con un videojuego de sentir que realmente está dialogando con otras obras de arte que puedan haber tratado temas similares. Es curioso que hayas mencionado Evangelion porque más de una persona me ha dicho que si no me ha recordado este juego a aquella serie. A mí personalmente no me recordó mucho a esa serie, pero comparto contigo un poco estas impresiones, esta dualidad entre el anime o el pseudoanime más o menos que uno ve antes de empezar y lo que se encuentra finalmente. Sí. Hay algo de ese melodrama animesco, pero bastante menos del que esperaba y mucho más comedido de lo que creí que sería. Luego, al margen de eso, también otra cosa que dices, el diseño de personajes. Sí, lo mismo, adolescentada y tal, que esconde luego una cosa que no lo es tanto. Unos asuntos que no lo son tanto y una forma de desarrollarlos que tampoco lo son tanto. Pero es que este juego se justifica muy bien, hasta eso, porque después de todo, estos androides son androides, no humanos, entonces están creados por nosotros. O sea, tú puedes tener en tu cabeza que igual que él los ha creado así porque le gustan así, los humanos los creamos así porque nos gustaban así. O sea, y no necesita mucha más explicación, que eso no significa que estén mejor. Pero digo que este juego tiene una capacidad para justificarse Justo, exacto. Justifica su combate, sus mecánicas, todo lo tiene bastante Todo. justificado y me hace gracia Todo. porque es un poco, está en el límite de justificarlo con pinzas, pero bueno, se puede decir que está justificado, es algo que hace que sea un pelín menos criticable. Es muy meta, es muy. De hecho, es que yo recuerdo que, bueno, fue una de las. Porque sí que es. Lo que sí que es cierto es que nunca me había pasado que se me buguease tanto un juego. O sea, jamás. No es que yo juegue muchísimo, evidentemente, pero sí que nunca haya tenido tantos problemas. Pero una de las mecánicas que hay es que tú al principio, cuando estás ajustando los. Pues el brillo y tal, el sonido, a ti te dicen, bueno, pero estos ajustes se grabarán para la posteridad, no sé qué, no sé cuánto. Y después, cuando empiezas la ruta con 9S. Precisamente, tú estás viendo cómo tú hiciste los ajustes. Lo que pasa es que a mí ahí se me cayó el juego y tuve que esperar como 40 minutos. Y yo ya había pensado que es que yo había estado 40 minutos haciendo los ajustes. Y no, francamente, no creo. Pero es eso, autorreferenciarse todo el tiempo. A mí eso me parece una pasada. A veces es un poco. ¿Sabes? Porque hasta qué punto puedes. Hacer eso y ya no hablo en general, o sea, en cualquier obra de arte. Esto es como cuando Unamuno se mete a sí mismo como personaje en una de sus novelas. ¿Hasta qué punto puedes pretender justificar todo? Pero a mí la verdad es que es un. O sea, esa mentalidad, ¿sabes? De querer hablar de los videojuegos y de que realmente todo. Y al final, el juego es un poco eso, o sea, todo lo que significa un videojuego, intentar justificarlo desde dentro. Que a mí, bueno. Con todas las distancias me recordó un poco a lo que la gente dice que es Undertale. O es Undertale, sí. Curioso paralelismo, por cierto. Bueno, se puede encontrar por ahí. Pero sí, es. Hay videojuegos que hacen un poco eso, que son bastante conservadores en la utilización de sistemas y mecánicas. Lo que pasa que la manera en que las encajan con la narrativa hace que cobren un sentido un poco distinto. Es un poco lo que hace, por ejemplo, el The Last of Us Left Behind, que es el contenido descargable que vino después, que reformulaba, digamos, los tiroteos con pistolas de agua y entonces dejaba de significar un tiroteo de matar gente al hecho de jugar con otra persona y encariñarte con ella. Pero la mecánica es la misma, lo que pasa es que reformulada narrativamente. Nier Automata es un poco eso. Undertale para mí, aunque estoy de acuerdo con lo que dices, para mí tiene otros derroteros. Que yo no lo he Porque. jugado, ¿eh? O sea, era simplemente un Ah, apunte de, vale, ok. ¿sabes? De. De todos modos, sí, casi te diría que. Que sí, pero claro, esto yo no lo tenía preparado, pero ahora me pongo a pensar. Y sí Pues que es cierto que prepáralo hay paralelismos que se pueden hacer, probablemente casualidades, ¿eh? No digo otra cosa, pero sí que hay paralelismos que pueden hacerse entre los dos trabajos. rápido. Yo de Pero todos es modos, como lo que. dime, dime. Claro. Yo entiendo que lo que hablabas, por ejemplo, ahora de Last of Us, igual, o sea, es muy probable que cuando tú pretendes hacer eso, al final en mecánicas tengas que ser conservador. Porque si evidentemente tú estás reflexionando, porque de alguna forma es una reflexión, ¿no? Acerca de lo que significa un videojuego, evidentemente tú tienes que partir de una base, es decir, no puede ser muy rompedor. Entonces, yo creo que aquí no he jugado nada que no hubiese jugado antes. Pero sí que es tratar de darle, pues eso, otra vuelta. Y yo entiendo que eso tal vez es más fácil desde el punto de vista del autor hacerlo cuando tú ya estás trabajando sobre algo que conoces perfectamente y que probablemente llevas toda la vida jugando. Sí, luego, eso que dices, el autor que comentaste, es un juego con visión de autor. Sí. Totalmente, totalmente. Es Sí. un juego que. Y sobre eso es algo que quería preguntarte también, porque la sensación que he tenido yo jugando Nier Automata es. Estoy jugando algo 100% de autor, incluso si hay momentos en que tengo la sensación bastante clara de que si esto no hubiese sido por la gente de Platinum, que es el estudio con el que ha trabajado, no estaría así. ¿Cómo decirlo? Le han parado un poco los pies a Yoko Taro. Pero eso no quita la sensación general que da el juego de una visión propia. Lo que me lleva a preguntarte, ¿tú crees que en los videojuegos, y me refiero concretamente a los videojuegos más comerciales o más grandes, de mayor presupuesto, triple A, como quieran llamarlos, ¿tú crees que esta visión de autor es compatible con el modelo de estos juegos? Quiero decir, en estos juegos trabaja muchísima gente. Muchísima. ¿Cómo se puede tener una visión de autor si está trabajando tantas personas al mismo tiempo? Y te digo más, estas personas trabajan en apartados completamente distintos, que me podrás decir ocurre en una película. Pero en una película todo funciona relativamente al unísono, en los videojuegos un poco menos, porque nada tiene que ver el modelado 3D con el diseño artístico, con la banda sonora, con las mecánicas, el game feel o la forma en que funcionan los sistemas, el diseño de escenarios. Hay tantas partes, y en estos videojuegos grandes hay tanta gente trabajando en ello, que no sé hasta qué punto es compatible esto con una visión de autor. Entonces yo te lanzo la pregunta un poco, si crees que Nier Automata es una excepción o si crees que se puede lograr más a menudo. Buf, a ver, es que claro, a lo mejor, probablemente si esta conversación la hubiésemos tenido hace 100 años, pues a lo mejor tal vez diríamos lo mismo de si es posible hacer eso con las... Hablo en general, con el cine. Yo entiendo, que una división como si fuese una empresa no es posible. Porque al final si tú estás haciendo una forma de arte colectivo, y lo comparo con el cine, al final es todo un tema de jerarquía. Es decir, si el director tuviese todos los conocimientos técnicos que requiere una película, tal vez lo más adecuado sería que él hiciese todo, porque evidentemente así su visión se mantendría más, entre comillas, más pura. Pero evidentemente a medida con las formas de arte más jóvenes, con el cine y con los videojuegos, pues eso no es posible. Entonces, ¿hasta qué punto va a ser una limitación la falta, la imposibilidad de que una sola persona tenga todos los conocimientos técnicos que hacen falta para de realmente poder tener esa visión de autor? Pues la verdad es que no lo sé. Lo que tengo claro es que Nier lo consigue. Lo que no sé es cómo, es decir, ¿hasta qué punto Yoko Taro mete mano en las mecánicas o por ahí se deja guiar? O porque esto es al fin y al cabo es un juego bastante narrativo en el fondo. ¿Hasta qué punto tenemos esa visión exclusiva, o sea, esa sensación de que es algo de autor y algo propio y con personalidad exclusivamente por la narrativa o es a través de las... La verdad es que no lo sé, no lo sé. Yo lo que tengo claro es que si vas a hacer algo con mucha gente, al final tiene que haber un sentido de jerarquía muy claro. Y las limitaciones a veces pueden ser, pues, un estímulo. Y ocurren también, no solamente ocurren en los videojuegos, ocurre hasta en la literatura. Pero tiene que ser un estímulo interno, es decir, no algo presupuestario ni algo... No lo sé, para mí, desde luego, una división de departamentos, departamento de sonido, departamento de diseño de niveles, no sé cuál es la división habitual, pero así es imposible que funcione. Porque evidentemente lo que tú pensabas que querías hacer se diluye. Mira, yo la sensación que tengo es la siguiente. Es evidente que a más personas trabajando en algo, más posibilidad o más probabilidad de diluirse esta visión de autor. Pero un ejemplo tras otro me están demostrando, hasta los videojuegos más grandes, que sí que puede existir esta visión de autor. Puede convivir con eso. Es más difícil, se ve menos en este tipo de juegos, pero ocurre. Y no solo Nier Automata, hace poco lo hemos visto con la saga Souls. Es una saga muy de autor también. Y hay otros ejemplos. Entonces, yo termino por acabar pensando que sí, que esta visión de autor puede ser. Y Nier Automata para mí es, de los videojuegos grandes recientes, el mayor ejemplo. Y un ejemplo a seguir, de hecho. Un ejemplo. Eso, un ejemplo que deberían tomar otras compañías para buscar esa especie de autoría. Que sí, que de todos modos el juego lo es, no creo que tenga esa sensación de autor, esa mirada, por sus mecánicas. Creo que lo tiene por su enfoque, es algo más complejo de explicar. Porque las mecánicas está claro que son de Platinum, cosa que se agradece. Yo no he jugado ningún otro Nier. Perdón, solo hay otro Nier, me refiero a ningún juego del universo Nier. Pero más o menos estoy un poco enterado de cómo van y tienen poco que ver con lo que se ve aquí. Se nota la mano de Platinum Games, que es una compañía ya con su experiencia en el hack and slash y todo este tipo de juegos de acción. Que por cierto, eso fue, mira, ya que estamos, La primera gran sorpresa que yo tuve con el juego, que para mucha gente fue la que tú has dicho, el momento en que el juego guarda tus datos y después aparecen de nuevo y tú te ves a ti mismo, por decirlo así, dudando o tardando, y tiene gracia. Pero no, a mí me ocurrió antes. Tú, cuando empiezas el juego, te empiezan a hacer una especie de barrido rápido tutorial por los distintos géneros, ¿no? Que tiene el shoot 'em up, luego cambia a twin stick shooter, después es hack and slash, y te lo pone todo un poco así. A mí hay una cosa que me llamó muchísimo la atención ahí ya, que es, tú estás jugando en el modo, por ejemplo, de shooter o twin stick shooter, y claro, los enemigos llenan la pantalla de bolas redondas, ¿verdad? Pues después te cambia la perspectiva, estás en hack and slash y te encuentras con esos mismos enemigos que tiran el mismo tipo de bolas, y te encuentras esas bolas jugando en 3D, que van lento, que puedes. O sea, ese momento en que las perspectivas cambian por completo y el estilo de juego cambia por completo, pero la esencia misma de cómo está diseñado permanece. O sea, no te cambian de ataques, sigues viendo las bolas ahí, ¿sabes? En 3D, en hack and slash. Eso para mí guardaba algo de autenticidad, no me lo esperaba. Ocurre también cuando estás en la parte de shooter y de repente puedes hacer un ataque físico y Sí, cargarte enemigos con el te lo iba a ataque físico decir ahí ahora, dando espadazos. precisamente. ¿Sabes? Que es otra parte que está llevando del hack and slash al shooter. Entonces, eso fue a mí lo primero que me impresionó del juego. Lo primero que me impresionó fue una parte de sus mecánicas, que es algo que desde luego yo no esperaba, porque claro, luego también, y lo podemos comentar, tiene sus limitaciones a ese respecto el juego. En mi caso, el hecho de estar permanentemente pulsando y repulsando el mismo botón para esquivarlo todo, Sí. pues. R2, R2, R2, Bueno, en mi R2. caso no, yo tenía otros controles diferentes. No recuerdo cuál era, Vale, no sí. recuerdo si era el cuadrado. Es igual. Sí, Entonces, te bueno, entiendo, cabe te decir que entiendo, yo, vamos. aunque lo haya jugado con mando de PlayStation 4, yo lo he jugado en PC. Tú lo has jugado en PlayStation 4. Yo en Play, sí. Lo cual hace raro que yo no haya tenido ningún bug o glitch grave y a ti te haya pasado de todo. Porque De normalmente todo, es al revés. El constantemente. port es una chapucilla. Pero, en fin. Y no sé, al respecto de los sistemas de combate, las mecánicas, ¿hay algo a ti que te llame la atención, para mal o para bien? Es que a mí sí que me llamó mucho la atención que, pero vamos, ya lo comentabas, es como que pasa de un género a otro con mucha naturalidad. Eso me llamó la atención. Y claro, a ti realmente el tutorial te lo dan mientras estás en el en shooter o sí, en shooter, que es cuando como empieza el juego. Después no. Pero claro, como cambia con tanta naturalidad, no necesitas que te vuelvan a dar un tutorial. Es como automáticamente te adaptas. Eso me sorprendió bastante, la verdad. Que es curioso, porque esta parte es de Platinum, esta parte no es tanto de Yoko Taro, pero para mí parte de esa visión de autor está ahí, no solo en la narrativa, por decirlo así, a grandes rasgos. Me explico. Lo que pasa es que, como Yoko Taro controla siempre el modo de juego que va a haber en cada momento y la perspectiva desde la que se va a ver, tiene mucho más control sobre cómo está funcionando su obra. Y eso ayuda a que nosotros lo interpretemos como una visión de autor. Porque esto es algo que tienen los videojuegos. Renuncian, unos más, otros menos, a su autoría para darnos control a nosotros, al jugador. Pero cuando Yoko Taro maneja en todo momento el género al que estamos jugando y con ello la perspectiva desde la que estamos viendo y afrontando cada momento del juego, él tiene más control que nosotros. O sea, a pesar de que nos deja jugar y nos deja combatir, él todavía tiene mucho control sobre lo que está ocurriendo. Y eso influye en que percibamos el juego de una determinada manera que es la que él busca. Pero a mí eso no me molesta, ¿eh? No, no, yo no digo que me moleste. Sí, Solamente claro, lo digo sé, que es pero a lo parte mejor. de Sí, esa sí. visión de autor que seguramente muchos entenderemos más bien como la parte narrativa, pero no creo que no está solo ahí. Creo que también están las mecánicas. En esa parte en la que el autor no renuncia tanto como otros a su forma de hacernos jugar, de hacernos experimentar su obra. Me refiero, o sea, me refiero a que no me molesta porque Claro, se habla mucho de la interactividad y efectivamente está ahí y es el componente esencial. Pero ¿hasta qué punto tú eres capaz, o sea, puedes ser capaz de transmitir algo si te basas únicamente en la interactividad? Es decir, el autor siempre va a tener que tener control si realmente quiere contar algo, independientemente de que después use alguna forma de hacerte a ti creer que tú eres el que está creando toda la perspectiva. Sí, pero es un poco como en muchos juegos de terror, sobre todo los juegos de terror de finales de los 90, principios de los 2000, en que la perspectiva que se usa, los ángulos de cámaras que se usan son siempre fijos. Esto significa muchas limitaciones a la hora de jugar, pero al mismo tiempo el autor siempre controla la perspectiva desde la que está presentando sus escenarios, con lo cual él tiene más control sobre cómo quiere que funcionen las escenas en las que tú estás. Sobre si aquí más terror o menos, sobre la percepción en general que vas a tener del espacio que estás navegando. Cuando tú navegas un mundo abierto, yo que sé, como por ponerte un ejemplo, vamos, el de The Witcher 3, tu percepción y la de otra persona pueden variar muchísimo en función de cómo juguéis, si tú vas más en línea recta siguiendo la historia, si la otra persona va más a unas side quests, a otras. Si uno siempre utiliza el minimapa, si otro lo quita. Entonces, la forma de interactuar con el mundo presenta tantas variables que cada jugador puede experimentarlo de formas bastante diferentes al final. Pero en un caso como Nier Automata no es así. Hay cierta libertad porque te meten en un mundo en el que tú puedes hacer side quest, pero pese a ello, todo este control que pone Yoko Taro hace que la experiencia de todo el mundo que lo juega vaya a ser prácticamente la misma. Y esto me hace saltar a otra cosa diferente. Que es que, claro, me hace volver a lo de las rutas. Yo te confieso una cosa, yo cuando acabé la ruta A, el juego no me gustaba. Me obligué a seguir. Me obligué a seguir. Y encima la ruta que viene después es muy parecida. La misma. Pero Sí, es sí, sí. curioso. ¿Cómo? Porque yo soy un gran defensor de que en los videojuegos tú no tienes que jugar. Esto que se dice sobre todo en RPGs, que son muy largos. No, no, se pone bueno a las 30 horas. Mira, a las 30 horas, pues 30 horas malas las va a jugar Peter. Yo no. Pero en este juego me obligué, aparte de porque no es tan largo como otros RPGs, No, no sé. me obligué porque, aunque no me gustara, yo sabía que necesitaba la experiencia completa para entenderlo. Hay juegos en los que juego, y no te exagero, media hora. Y yo ya sé que todo lo que va a venir después no me va a convencer. En Nier Automata yo llevaba jugadas más de 10 horas, no me había gustado y yo me obligué a seguir. Tiene que haber más, incluso si al final no me gusta, pero no está, esto yo sentía que no estaba completo, algo faltaba ahí. Y efectivamente, de hecho cuando acabé el juego, habían pasado tantas cosas y me había virado la impresión tantas veces que al principio no sabía qué pensaba. Era como, bueno, me gustan unas cosas mucho, otras muy poco. Pero ¿cuál es mi impresión general? No lo sabía. Tuve que dejarlo reposar unos días, una semana, para tener claro lo que pensaba de él. Y aún así, todavía tengo ciertas dudas respecto a algunas decisiones y tal. Entonces, que me extiendo demasiado. ¿A ti te pasó esto también de que tú acabas una ruta y tienes una impresión del juego que te cambiase mucho con una ruta posterior o algo parecido? ¿O a ti no te pasó tanto? No lo sé, mira, no me pasó tanto, pero porque yo creo que me paré más quizás en la ruta que tú. O sea, yo creo que tú te lo pasaste bastante rápido y yo me tomé, creo que 2 semanas o así. Bueno, no jugué mucho, pero quizás me paré más en el juego. Y es verdad que al principio tenía mucha queja con las side quests, porque la verdad es que son bastante amarillas, o sea, eso es así. Ya, Pero hay gente que te dirá lo contrario, pero yo estoy contigo en esto. sí, O sea, yo creo que sí. son bastante mediocres. Sí. Algunas tienen cierto interés si tú ya estás, digamos, a gusto con el mundo que te presenta el juego, pero de ahí no pasa. Yo no hice muchas tampoco, hice unas cuantas, pero ya vi un poco, aunque algunas tenían interés, no, no. No sé, es que después de haber jugado algo como The Witcher 3, de repente estas side quests son un bajón para mí. Eso también influye. Pero claro, a ti te ha ocurrido y tú no has jugado The Witcher 3, creo. Entonces, No, no, no he jugado. claro, entonces creo que Sí. no es solamente cuestión de esa perspectiva, sino de, en fin, de que no están tan trabajadas. Pues no son el foco del juego. No, pero, a ver, a lo que me refiero es que sí que es verdad que algunas narrativamente no están nada mal. Ya. Independientemente, pero independientemente de eso, sí que es verdad que yo ya veía, porque es verdad que después de la ruta A la cosa cambia bastante. Pero yo ya intuía por dónde iba a ir. Y la verdad es que me gustaba. O sea, lo que veía me gustaba. Incluso a través de las sidequests, que en sí hacerlas no me gustaba, pero la forma de tratar a los personajes me parecía curiosa. Entonces, la verdad es que creo que vi bastante pronto por dónde quería ir el juego en ese sentido. Entonces no me pasó tanto. La verdad es que yo lo disfruté bastante desde el principio. Ah, o sea que a ti. Vale. No, pues me parece bastante curioso, porque a mí, y tengo que decirlo, es muy, muy raro que me pase lo que me ha pasado con Nier Automata. O sea, es muy raro que primero, con X horas de juego, que son más de 5, o en este caso en concreto más de 10, tenga una impresión completamente diferente a la que tengo al acabar. Eso es algo que a mí me pasa, pero muy, muy pocas veces. Muy pocas. Muchas veces yo pienso a la media hora, una hora, este juego me gusta o no me gusta, y cuando llevo 30 horas, como mucho se matiza un pelín. Pero con Nier me cambió por completo la idea. De hecho, me pasó hace poco con un juego también, que tú no conocerás seguramente, se llama, es reciente, se llama Iconoclasts. Pues Te he este oído hablar de juego. él, pero no, Ah, bueno. no lo conozco. Pues este juego, yo entré a él. Habiendo visto trailers e imágenes que no me gustaban un pelo, pero con recomendaciones de gente de la que me fío. Y yo entré al juego y después de una hora o así no me gustaba nada. Yo no veía cómo eso podía mejorar. Pero después de 12 horas, que es más o menos lo que me duró el juego, me encantó. Fue cambiando poco a poco. De todos modos, insisto, con Nier fue más bestia, porque fue de una ruta a otra. Es que también, esto es una cosa que tampoco había visto yo nunca. En Nier Automata hay tres rutas, A, B y C. La A y B, que son dos tercios del juego, vamos a poner, son un prólogo. Sí. O sea, alguno podrá pensar que lo que digo es exagerado, pero en realidad no. Porque todos los acontecimientos que ocurren en las rutas A y B son una preparación para lo que ocurre en la ruta C, que es básicamente los acontecimientos que tendrán efecto en el futuro. O sea, todos los acontecimientos que tienen efecto inmediato en el mundo y en el futuro ocurren en la ruta C. Qué raro es encontrarme un juego donde lo que mucha gente considerará el juego, que es la ruta A, porque no voy a rejugar, eso es prólogo solamente. No sé, son cosas que. Esto es lo que decía yo un poco en mi vídeo. Esto es lo que yo quiero para los videojuegos, ¿no? Ideas así, cosas arriesgadas y a tomar por culo el jugador. Es que el jugador me la suda, tío. Yo me la sudo. Venga, Yokotaro o quien sea, o Fumito Ueda. Haced lo que queráis. Jugad con nosotros. Lo hace hasta Kojima, que es uno que a mí no me gusta. Pero y con eso yo te lanzo otra pregunta más. Ya pasando a la parte más narrativa o de expresión autoral o en fin, o de postura, mirada, para ti, ¿qué es lo que más te llama la atención o qué dice para ti el juego o cómo lo interpretaste tú? Mira, realmente, y esa es algo que en lo que estaba pensando estos días, porque a mí, en principio, y tú lo sabes, la ciencia ficción, con todas las comillas de que Nier Automata se pueda considerar ciencia Claro, ficción, para mí es más fantasía, pero bueno. sí, pero bueno, tiene elementos, ¿no? Sí. Nunca me ha interesado demasiado y curiosamente me estoy dando cuenta de que es muy sólida. Y este juego forma parte de eso también. Siempre, o sea, es constantemente el tema de poder o no ser un individuo. Es decir, al final el tema es muy social siempre. Y es curioso porque parece que debería ser lo contrario. Es decir, parece que hay distancia, ¿no? Entre la sociedad y una obra de ciencia ficción, que parece que precisamente tiene que haber esa distancia para que se cumplan los presupuestos del género. Pero al final es que en eso también Es que no quiero volver tanto sobre lo mismo, pero también me recuerda a Evangelion. A lo mejor más arañando demasiado, quizás. Pero en Evangelion es un poco lo mismo. Y es algo que está. Y yo, claro, a lo mejor puedo pensar, igual es que esto está. Es una influencia de ahí, pero no, es que está en toda la ciencia ficción. Evangelion es un poco porque al final el protagonista lo que tiene que hacer es tomar la decisión de si quiere vivir, digamos, disuelto en una masa donde la personalidad no existe, o si es capaz de aceptar esa individualidad a costa de perder seguridad. Y aquí es un poco lo mismo, y precisamente por eso los dos tercios del juego son prólogo, para darte esa sensación de acabo de perder el propósito con los androides y las máquinas. Es decir, la idea es un poco la misma, pero es que es algo que me llama mucho la atención en la ciencia ficción, porque es un tema súper común, y nombraba 1984 precisamente antes, de qué pasa cuando yo pierdo al grupo con el que me siento identificado. Y me llama la atención que eso ocurra ahora en esta época, y a veces tengo la sensación de que no consigo ver por qué está tan en boga últimamente. O sea, en últimamente hablo del último siglo o últimos 50 años. Y es que Nier, lo curioso, y es que es algo que no me había encontrado en un videojuego, es que se atreve a. Bueno, no es que se atreva, es que el autor ya tiene la preocupación que es propia de un artista de cualquier otro género. Y a mí eso me parece una pasada para los videojuegos. Porque si tú no puedes pretender que un medio se considere arte si no eres capaz de dialogar con el resto de las artes Es cierto. Sí, los como hacen videojuegos todas son las muy demás, entre insulares, ellas. tienes razón, sí. Entonces eso me sorprendió muy positivamente. Sí, y claro, es que con lo de la ciencia ficción que dices, bueno, es que yo también tengo mis teorías, pero yo tampoco soy un gran conocedor, pero claro, para mí todo encaja un poco. Primero por la parte de Nier Automata en concreto. No es que el juego sea tanto ciencia ficción, es una fantasía, pero sí que tiene cuestiones propias de la ciencia ficción. Que se parezca a Evangelion, para mí es más cuestión de la De mentalidad japonesa, contexto, de que son sí. gente que ha convivido en la misma época, en el mismo sitio, y tiene probablemente referencias muy similares. Y claro, pues, chavales, robots, en fin, todo esto, ¿no? Y cuestiones filosóficas detrás. Pero ya en el tema de la ciencia ficción en general y su popularidad, bueno, cuando se muere Dios, cuando la ciencia está en un tremendo auge, cuando en las historias todo empieza a estar contado y cuando empezamos a tener la vida solucionada, pues ya sabes, empezamos a plantear, seguimos planteándonos cosas más y más, y lo que tenemos es la ciencia, no Dios, empezamos a preguntarnos por el futuro y lo metemos en nuestras fantasías, en nuestras historias, en lo que sea. Esto es un brochazo muy gordo, evidentemente. Cualquier fan de la ciencia ficción, por favor, perdóneme, pero más o menos creo que esto tiene que ver con el auge del género. Y lo que suele retratar la ciencia ficción suele ser eso, los límites. O sea, ¿dónde está el límite entre esto y esto? ¿Dónde está el límite entre aquello y lo otro? En este caso, entre ser humano y máquina, entre estar vivo y no estarlo, entre mi subjetividad y la otra, entre individualidad y colectividad, etcétera. Para mí, las cuestiones, estoy hablando, las cuestiones de la ciencia ficción suelen acabar en eso, en el límite, en buscar la línea que separa un concepto de otro y transformarlo en algo difuso. Y entonces tú, como lector, como espectador, lo que sea, te quedas ¡oh! Y le das muchas vueltas a tu cabeza y no llegas a conclusiones, o sí. Pero es que es curioso porque en el juego hay una cita de Nietzsche, que es cuando Pascal, que es justo antes de que ataquen a la aldea y tal, de tal, Hostia, esa. Bueno, sí, perdón. sí, él está leyendo un libro de Nietzsche y dice, el ser humano empezó a ser grande cuando acabó el Estado, tal. Y a mí lo que me parece curioso, porque claro, o sea, lo que tú comentas. Claro, evidentemente está ahí. Es decir, una vez que tenemos que confiar más en la ciencia que en la religión, ¿qué hacemos? Vamos a poder encontrar un sentido. Pero lo que me parece curioso es que al final siempre acaba siendo algo mucho más de la tierra. Es decir, ¿cómo te diría? ¿Cómo me integro? Mucho más prosaico. Es decir, Yo ahora no tengo ningún aliciente metafísico que me diga que yo tengo que aceptar a los demás. Es decir, al final lo que nos lleva la falta de espiritualidad, entre comillas, no quiero decir espiritualidad, pero en fin, no se me ocurre otra palabra, es a cierto aislamiento. Y probablemente eso tenga más influencia en obras japonesas, porque en general las sociedades orientales son mucho más, han sido mucho más colectivistas, lo cual no es una crítica, ni mucho menos. En Occidente tal vez estamos más acostumbrados a la individualidad. Sí, somos individualistas. Pero fíjate, es que es tan curioso esto que dices. Tú no has jugado Earthbound, ¿verdad? ¿O sí? Yo no, he jugado Es Mother que 3. acabas de definir el final de Earthbound. El final de Earthbound, que por cierto es el mejor final de la historia de los videojuegos, punto. Para mí. Sí. Básicamente utiliza la espiritualidad como forma de catalizar la energía de todas las personas para vencer al mal. Es decir, la forma en que tú destruyes la amenaza final del juego, que es una amenaza además interna, digamos, muy poderosa psicológicamente, no solo físicamente, es rezando y haciendo que la energía de otras personas que creen en ti te dé la fuerza suficiente como para psicológicamente, mentalmente, espiritualmente, puedas derrotar esa amenaza. Es decir, es algo bastante profundo. Es, si quieres llevar el mismo planteamiento a una ejecución muy banal, también te pongo otro ejemplo. Dragon Ball, Lo cuando estaba coges... pensando, tío. Es que Cuando coge Goku, tío, y sí. empieza a armar la bolinga esa gigante, bueno, la bolinga, el Sí. boliche, el... El boliche. Y póngase la canica. Y necesita la energía de todo el mundo. Y efectivamente, todos son autores japoneses. Y todo esto tiene algo que ver con esa colectividad del país y la espiritualidad que de algún modo se está perdiendo, o tal vez resurgiendo, llegados a este punto, no lo sé, en la sociedad. Y es algo muy interesante. Y la forma en que utiliza Nier Automata eso, porque nos Sí. estamos un poco desviando. A mí, en lo particular, y estoy hablando ya del final, final, final, El lo que final, diríamos true ending del juego, para mí es algo que yo no había visto. Es Es una pasada. A mí me encanta ese final. porque es el final de Earthbound, lo que pasa que añade otra cosa. De repente, esas otras personas, ¿vale? Que en Existen. Earthbound rezas y todo esto, de repente esas personas son, gracias al online que podemos tener hoy día, son reales. Y el hecho de que cada una de esas personas tenga que cometer un pequeño sacrificio para poder estar ahí, solamente para ayudar a un desconocido, le da como otro valor diferente. Evidentemente, el final de Nier no es tan profundo ni tan sutil como el de Earthbound, pero para mí es más potente. O sea, en cuanto a potencia, es mucho más fuerte precisamente por eso. Por la forma en que involucra a otras personas y te involucra al final a ti. Cuando te hace la preguntita al final, si estás dispuesto a hacer ese sacrificio, a borrar tu fichero para poder ayudar nimiamente, de una forma muy nimia, muy escasa, a alguien que no conoces. Y el propio juego te lo dice: mira, tal vez la persona a la que ayudes sea un hijo puta. Tal vez opine, y opine igual, digo. Opine muy distinto a ti en muchas cosas que tú consideras esenciales. ¿Estás seguro de que, sabiendo eso, quieres sacrificar tu puto fichero para ayudar a esa persona? Y lo más probable es que la mayoría de gente que ha llegado hasta ese punto diga que sí. Y eso por sí mismo es un argumento tan fuerte de Yoko Taro que, directa o indirectamente, está diciendo que el ser humano es en esencia bueno, que es algo que creo, en mi opinión y según mi experiencia, no se cree hoy día. Hoy día se cree más que el ser humano es, por defecto, malo, por simplificar. Que podemos cometer acciones buenas y malas, pero en esencia somos más bien tirando a malos o corruptos. Y Nier Automata viene a decir un poco lo contrario, ¿no? Con ese final. Tenemos esa capacidad de ser buenos y podemos serlo. es un poco más lo que nos rodea, nuestras circunstancias, o en el caso concreto de cómo lo explica el juego, el conflicto en el que nos vemos abocados por nuestra manera de ser, lo que hace que hagamos tantas cosas malas, incluso sin saberlo. Y después hay otro tema, o sea, ya respecto narrativamente, es decir, al margen de la mecánica que propone, que es que me parece curioso que el juego sigue constantemente autojustificándose porque el jefe final del juego son, o sea, es la compañía que lo crea. Es como decir, además es como al final, o sea, ves a los tres protagonistas en la ciudad dormidos. Sin más desarrollo argumental. Y es como decir, para mí, la sensación que tuve. Yo, porque yo desgraciadamente tuve que ver ese final por YouTube, porque yo no tengo online en PlayStation 4, pero bueno, independientemente de que sea una experiencia indirecta, creo que capto bastante lo que propone. Y para mí es un poco como decir, la obra continúa a partir de aquí. Es Sí. decir, es un poco Es un nuevo volver. comienzo. Sí. Exacto, es volver real lo que ocurre inevitablemente, que es que al final las obras de arte de cualquier tipo siempre siguen en la cabeza de quien las recibe, bien reviviéndolas, bien continuándolas. Entonces, a mí eso de matar a los creadores, no sé, me pareció también que iba un poco en la. Era como la culminación de todo lo que intenta el juego respecto a autojustificarse. Y el hecho de que la mecánica requiera de que una persona externa tome una decisión externa, es decir, al final todo es real, creo que todo va en la misma línea de intentar romper lo que es el límite de la obra de arte y decir, no se acaba cuando apagas la consola, que es algo que puede parecer muy obvio, pero yo nunca lo había visto porque solamente lo permitiría un videojuego. Llevarlo tanto a la realidad y a la mecánica del propio juego. A mí eso me, es que ese final es una pasada. Es Es una curioso, pasada. esta lectura que tienes tú, yo no la había hecho, tengo que confesar. Yo leí el final pues en la misma línea en que he leído todo lo que el juego trata, ¿no? Que es un poco eso. Cuestiones filosóficas aquí y allá, pero en particular el desarrollo del conflicto humano y la preocupación por si algún día seremos capaces de apartar nuestras diferencias para buscar un futuro mejor. Porque todo el juego nos dice, o sea, nos dice un poco planteándolo con hechos, que es imposible, que es absolutamente imposible, porque por muy cercanos que seamos, aunque seamos lo mismo los unos y los otros, siempre nos vemos con ojos distintos, siempre, ya con nuestros genes, y desde el momento en que uno sufre a raíz de eso, en el caso, por ejemplo, de 9S o 9S, cuando muere... Joder, 2B. 2B. Sí, 2B. Perdón. 2B. 2B, 2B o no 2B. 2B o Guau. 9S. En fin, claro. Sutil. Entonces, claro, ese sufrimiento que tiene 9S o 9S por la muerte de 2B, digamos que acrecenta, ¿sabes? O amplifica ese odio que ya tenía. Eso, no sé, para mí es un reflejo muy fiel de cómo funcionamos nosotros. Y el juego, una y otra vez, parece preguntarse, ¿esta empatía que tenemos puede sobreponerse? Y ¡pum! No. Pero tal vez ¡pum! Ni de coña. Pero puede que ¡pum! Ni de coña. Y siempre es así. Y entonces lo que hace el final, el true ending, el final E, es un borrón y cuenta nueva. Y lo que dicen los dos pods es revelador. Porque ellos hablan en función siempre, ellos hablan mecánicamente en función de probabilidad y estadística. Y dicen, bueno, no me acuerdo exactamente, pero vienen a decir que, oye, si lo llevan en los genes, o bueno, si están diseñados de esta forma, cuando vuelvan a iniciar sus vidas, ¿no volverá a ocurrir lo mismo? Y tú como espectador sabes que hay algo de cierto en eso, pero como también has visto la empatía que hay detrás, luego cuando uno de los pods te dice, bueno, te viene a decir que el futuro no está escrito, es decir, bueno, no se sabe, es lo más probable, pero también existe la posibilidad de que no se vuelva a repetir todo esto. existe la posibilidad, y solo por el hecho de que esa posibilidad exista, solo por esa pequeña, esa mierda de probabilidad pequeña de ese porcentaje, ya merece la pena intentarlo. Y eso para mí es lo que dice el juego, es que hay que seguir intentándolo. Porque uno puede caer, sobre todo en esta sociedad de la información, de la ciencia, etcétera, es muy fácil caer en, lees la historia, ves lo que ocurre a tu alrededor, te informas y dices, ¿qué más da todo, joder? O sea, si no hay solución para nada. Cuando no nos peleemos por esto, nos pelearemos por otra cosa. Siempre va a ser la misma mierda. Siempre vamos a estar en guerra. Si no es físicamente, lo estaremos de otra forma. Siempre nos vamos a dar de hostias. Entonces es muy fácil caer en, ya no te digo en el pesimismo, sino directamente en el nihilismo. O en el cinismo. Y el juego lo que plantea es un poco una lucha contra eso. Y decirte al final, mira, tú piensas que la posibilidad existe. ¿Por qué? Porque eres como eres. Porque a veces ayudas a otras personas. Te acabo de demostrar que has cogido un desconocido que puede tener ideas muy distintas a ti y has decidido ayudarle, sacrificándote. Si tú puedes hacer esto, ¿por qué no puede el ser humano llegar a entenderse? Ya sé, la posibilidad es muy remota, pero si existe, habrá que intentarlo. Eso es lo que está diciendo el juego. Es que es curioso, pero yo no he jugado tampoco, y creo que tú tampoco, el, no, es verdad, lo dijiste antes, el Nier original, pero yo sí que he leído una entrevista en la que Yoko Taro dice que a él se le ocurre, o sea, se le ocurrió el juego porque al parecer tiene un argumento bastante similar, o sea, es, de hecho se dan pinceladas en el propio juego acerca de lo que pasa en el primero y tal, pero que a él se le ocurrió después de los atentados del 11 de septiembre. Ah, mira, porque él tenía decía, ni puta idea. Mira, yo sí, no sé sí, nada de Nier. Sí, o sea, de Nier sí, ni de los Drakengard. Yo estaba leyendo un poco. No sé, pero nada. Más o menos sé que también tienen mezclas de géneros. Pero te juro, es que no sé nada más. Nada. O sea, y evidentemente sí, yo, Kotaro, no he leído una entrevista en mi vida. Pero pues, que me digas es que esto para mí resulta revelador. Sí, sí, sí, sí. Sí, yo estuve, era una entrevista sobre Nier Automata, pero al parecer, porque el primer Nier, creo que el Drakengard me suena que tal vez tuvo más éxito, pero Nier, el primer Nier no, fue bastante un fracaso, lo conocía muy poca gente, y entonces le preguntaban por qué creía, cuál creía que había sido la diferencia entre el primer Nier y Automata, para que el segundo hubiese llegado a mucha más gente. Él hablaba un poco así de Platinum, tal cual, pero sí que decía que hablaba de eso, de que en el primer Nier, que el primer Nier, que bueno, eso, se dan pinceladas también del argumento en que, pero existe esa división, también es un poco el mismo concepto que máquinas contra androides, pero bueno, trasladado a cualquier otra cosa, y que se le había ocurrido precisamente después del 11 de septiembre, porque él veía que se estaban enfrentando dos bandos sin demasiado sentido y donde ambos pensaban que tenían la razón. Entonces, él parte de eso y a partir de eso empieza a reflexionar tal vez más sobre el individuo y tal, pero al final, o sea, en la raíz de los dos juegos está precisamente eso, y es una preocupación por la realidad que al final a lo que ha llevado es a que este juego te requiera un acto de generosidad que sea real, que no sea de boquilla y que más da es un videojuego. Y por eso, al final es intentar, es en la misma línea de intentar justificar todo lo que hace el juego desde el punto de vista de las mecánicas. Hostia, me encanta que me digas esto porque básicamente yo contando directamente razón, sí, me da la razón y eso hace que me sienta de puta madre. Bueno, ya, pero al margen de eso, porque yo, en esto tú estarás menos enterado, tú estás menos en el mundillo que yo. Pero de Nier Automata se ha hablado mucho como un videojuego esencialmente existencialista. Cosa que no me sorprende por una parte y por otra sí. No me sorprende que mucha gente vea existencialismo en el juego, pero sí me sorprende que vas a leer críticas o reseñas en general a cualquier parte y te dicen que el juego va sobre cuestiones existencialistas. Uno te dirá que va sobre ¿qué nos distingue de una máquina? Otros te dirán que el juego va sobre, en fin, sobre este tipo de cuestiones. Yo, vamos, a mí eso me sorprende mucho porque no, es que no, el juego tiene de esas cosas. ¿Pero por qué? Porque Yoko Taro es un tío estoy aventurándome un poco, pero para mí Yoko Taro es un autor de la clase de yo no elimino, yo no corto. O sea, él mete todo. Él lo mete todo. O sea, hay otros autores que son al revés, que son hiperracionalistas, por decirlo de alguna manera. Yo quiero contar esto Claro, y todo lo que sí. no refuerce esto, yo lo quito. Taro no. Taro es yo soy yo. Voy a contar esto, pero lo voy a contar siendo yo. Entonces, por el camino se pregunta si esto o aquello llama a su protagonista to be, ser o no ser, ¿sabes? Bueno, y Nein es, si lo rebuscas, Nein es no en alemán y es ser en Wow. español, no es to be or not to be. En fin, bueno, eso o yo qué sé, la cita de Nietzsche. Que tú escuchas lo de Nietzsche y dices, vale, han metido un filósofo. Sí, Pero pero son luego detallitos al te meten final. a dos robots gigantes peleándose y el nombre que les ponen es Pascal y Engels. Muy bien, muy bien. Pascal y Engels dándose de hostias en forma de robots en el juego. Este tipo de cosas hace Nier, bueno, y lo de Adán y Eva, y bla, bla, bla, porque se pregunta, a medida que va por el camino y que cuenta sus cosas, se va preguntando también al mismo tiempo el sentido de esto, el origen de aquello. Creo yo, vamos, corrígeme si me equivoco, si tú piensas otra cosa. Es que, a ver, yo creo que sí que está esa preocupación. Lo que pasa es que al final yo creo que todo lo que trata el juego al final es todos los temas se van derivando unos de otros. Evidentemente, la raíz del argumento es el conflicto, es decir, pero eso es confesado por Taro, como te he dicho antes. Si se le ocurre la idea precisamente a raíz del 11 de septiembre, pues es muy claro de dónde surge su preocupación. Pero ¿qué pasa? Que para mí es como un dominó, todo se va cayendo. Si yo parto de la idea de que hay dos bandos que se están enfrentando y ambos creen que tienen la razón, al final lo lógico es que yo me pregunte, ¿por qué se extiende esto? ¿Por qué nadie se da cuenta de que ninguno de los dos tiene razón o de que el conflicto es artificial? ¿Por qué perviven esos dos grupos? Que es una división absurda, y eso es de nuevo cuando 9S descubre que los cuerpos de los androides están hechos de los mismos materiales que de las máquinas. Sí, una vez que yo pierdo a mi grupo, que es cuando el búnker explota, ¿qué me empuja a seguir continuando? Porque si yo he basado toda mi existencia en esa división artificial, una vez estoy ahí, tengo que aprender a vivir como individuo. Una vez tengo que aprender a vivir como individuo, tengo que saber qué significa ser un individuo. Y es un poco el camino que hace, por ejemplo, el personaje de Pascal, porque las máquinas básicamente tienen como una red donde todas están conectadas y donde todas comparten información constantemente, ¿no? Esa era un poco la idea de las máquinas. Entonces, de repente, empieza a haber máquinas que se empiezan a desconectar de esa red, que esa red es como lo que simboliza el grupo, la unión, la falta de preocupaciones individuales. Y entonces, y una de las que se desconecta es Pascal. Y en varias de las side quests descubres que a medida que van ganando autoconciencia, cómo se tienen que relacionar con el conflicto. Porque si yo soy autoconsciente y sé que soy un individuo, entonces evidentemente voy a tener diferencias con otros individuos. Entonces, para mí, esa preocupación está ahí, pero se cae de forma muy lógica o se deriva de forma muy lógica de la raíz, que es un conflicto que era creado de forma artificial, que tal vez incluso esté en la naturaleza, es decir, que tenga una lectura incluso más allá de lo que pasase hace 15 años, o que sea algo en realidad mucho más intrínseco a la naturaleza, de cómo tendemos a formar grupos para protegernos, pero a costa perdemos pues la individualidad. Pero al final, a mí, yo tengo que reconocer que a mí eso de darle a los jefes nombres de filósofos y tal, o lo de 2B, to be, not to be, a ver, son detallitos y son aderezos que están bien, pero a mí particularmente no me dice nada. No, ya, porque esos son. Son detalles, Sí, no aderezos, tienen sí, mayor sin más. trascendencia. No, bueno, pero a la mayoría de la gente probablemente eso es lo que les flipa. ¡Wow! ¡Pascal! No, Yo sé no, quién es ese. no, no creo, no creo. Nietzsche. No creo, bueno, No, alguno pero. habrá, pero no creo que esa sea. No, a No, ver, yo pero creo bueno. que si. En realidad, yo estoy de acuerdo con todo eso que dices. Mira, para mí la mayor prueba de esto es un mensaje que lanza el juego, uno de los probablemente más sutiles, no lo sé, o tal vez no, y se me escapen otros, pero Hay un momento en el juego, cuando estás en la parte del bosque, en que unas máquinas forman una especie de reino y te van contando la historia a través de muchos años. ¿Te acuerdas? Sí. Cuando toman el castillo y entonces deciden que habrá un nuevo rey, que será una máquina que, en fin, que es como una máquina pequeñita, que es como si fuese un bebé, ¿no? Un bebé. Será el futuro rey, no todo imitando a los humanos, pero habrá que esperar que crezca. Pero no crece, porque es una máquina. Entonces nunca ocurre. Pero ahí, para mí el mensaje implícito de todo esto es que, ya que está planteándose de forma secundaria y casi sin quererse, como tú dices, extrayendo, ¿no?, de la raíz, la diferencia entre ser humanos y máquinas, pues esto te la resuelve. Te dice implícitamente, o sea, no te lo dice de forma explícita, pero implícito en esto está el hecho de que la diferencia entre humanos y máquinas es que los humanos cambiamos. Aprenden. Es nuestra esencia. Sí. Nos movemos. ¿Y qué significa eso? ¿Y eso qué más da? ¿Eso qué más da? No. Sí que está entroncado a la raíz del asunto del conflicto. Y es que si los humanos cambiamos, si eso es lo que nos distingue de máquinas o en fin, o de lo que sea, significa que podemos cambiar las cosas también. Porque es nuestra naturaleza el cambiar. Con lo cual este conflicto puede desaparecer. Es otra parte del argumento final de Taro. El hecho de que si los humanos podemos cambiar, o sea, no es solo que tengamos empatía, es que otra de las cosas que nos define es que podemos cambiar. No, que podemos cambiar, no, que cambiamos. Que cambiamos. Y que debemos creer en ello y luchar por ello. Uf, pues puede ser, no lo había pensado, la verdad, ¿eh? Es que ya te digo, para mí esto es Sí. lo más sutil que yo he encontrado en el Sí. juego. Y creo que es Es... sutil en parte por, o sea, casi indirectamente, casi sin quererlo, de tanto sonsacar, ¿sabes? De tanto tirar de la cuerda, de que una cosa lleva a otra y un pensamiento lleva a otro. Porque es que es eso, es que Taro no se corta las alas. No es un autor que diga, esto me estoy desviando un poco, con lo cual no voy a ponerlo ni de coña. Él se desvía los kilómetros que haga falta. No le importa, le da lo mismo. Y eso hace. Pero nada de esto para mí distrae de, en fin, del discurso principal, de lo que él quiere decir. Pero claro, entro en la duda, porque si mucha gente ha interpretado el juego de otras maneras, y digo mucha gente, pero te hablo de, y no tengo miedo de decirlo, la mayoría, significa que tal vez sí que le haya hecho un poco de mal el ser tan, vamos, el tener tan poco autocontrol, el cortarse tan poco. No de cara a la obra, yo creo que la obra sigue siendo igual de buena como es, sino de cara a que la gente le entienda, a la cantidad de gente que le entiende. Porque con tantas cuestiones existenciales que hay de por medio, mucha gente se queda con eso. Y tal vez si él hubiese cortado todas esas cosas, si hubiera entendido mejor su mensaje, no lo sé, tengo esa impresión. No lo Pero sé, pero vamos, hasta esto que... no, esto ni le da ni le quita calidad a lo que está hecho, que para mí No, está no, bien, claro, no. sino simplemente para mí lo hace un pelín más inaccesible a la hora de ser comprendido. Pero claro, ¿hasta qué punto realmente Yoko Taro tiene claro lo que quiere contar? Me refiero. Incluso de este juego se pueden extraer muchas respuestas contradictorias, es decir, el final es el que se supone que es el que cuenta. Parece que da que efectivamente es la capacidad para cambiar las cosas, la capacidad para la empatía, para el sacrificio. Pero ¿hasta qué punto él lo tiene claro? Es decir, ¿hasta qué punto un final contradice a otro? ¿Hasta qué punto una lectura? A lo mejor él no parte respuestas, él parte simplemente, y un poco entrocando con lo que tú dices de que es el tipo de autor que no se deja nada afuera. ¿Hasta qué punto él realmente tiene claro lo que quiere contar? Y para mí eso no es algo malo, al contrario. Lo que crea al final es un mundo muy creíble, porque en un mundo creíble hay respuestas de todos los tipos. Entonces, no lo sé, no sé hasta qué punto busque ser entendido. Bueno, yo te voy a decir mi impresión de todo esto. Yo creo que Taro tiene clarísimo lo que quiere decir. Lo que pasa es que puede llegar a parecer lo contrario por un matiz muy simple. Y es que lo que hace él para transmitirnos su discurso es meterse en el puto barro. Es decir, su forma de hacer Nier Automata es: vale, yo lo que quiero decir es, los humanos tenemos que luchar, lo que sea. Luchar me refiero por este bien común en concreto, etc. ¿Cómo lo voy a decir? Pues voy a poner todos los argumentos sobre la mesa, los pros y los contras, y decir por qué, con todo eso, tenéis que hacerme caso a mí. Esto es una simplificación muy bestia, se entiende, ¿vale? Pero su juego contiene también toda la mierda. O sea, evidentemente, el juego duda a veces. Pero duda porque él mismo, para llegar a la conclusión a la que llega, tiene que dudar, tiene que ponerse a prueba a sí mismo. Y eso es lo que hace el juego, poner en tela de juicio sus propios argumentos. En esencia es eso, un tío que tiene muy claro lo que decir, lo que no simplemente lo dice, sino que te hace pasar primero por todo lo que te podría llevar a pensar lo contrario en lo que él te va a decir. O sea, es un tío valiente, se mete en el barro. Otro simplemente no se hubiese molestado en meter toda esa mierda, ¿sabes? Si hubiese querido decir el mismo mensaje que tal, o simplemente lo hubiese hecho de una forma mucho más directa. No lo sé, quizás yo no lo tengo tan claro. Quizás el hostil. Es que además, efectivamente es un final de alguna forma abierto. Es decir, te enseñan a los tres robots y dices, ¿y qué va a pasar ahora? Y resulta que el tipo ha escrito como él, o sea, escribe obras de teatro también, además con los personajes de los videojuegos que hace. Joder, estás informado, ¿eh? Es que me he informado esta mañana porque he dicho, no, porque acabé ayer el juego y he dicho, jo, ¿sabes? Como que, no sé, tiene que haber, quería leer más como sobre Yoko Taro, ¿sabes? Porque es que realmente me llama mucha la atención. Pero que como que escribió un recital donde interpretaban distintos personajes y bueno, era una movida como que después del finale que 9 se estrangula a 2B o una chorrada así, bueno, no sé, y que a 2 que se va al bosque a matar máquinas y una cosa, pero claro, le preguntaron y dice, pero ¿y qué más da? Es que esto es como ahora es mi interpretación, es decir, el juego es hasta aquí. Pero puede continuar, esto no significa que sea el final y que porque yo me haya imaginado en un momento concreto que pueda pasar esto, es lo que ha pasado. Es la idea eso, de dejar un poco que la obra siga viviendo a través de los que la han consumido. Y entonces yo no sé si tiene esa respuesta tan clara, es decir, yo creo que al final con lo que se queda es de que con lo que hay que aprender a ser un individuo. Y yo no sé si esa es una respuesta fácil para un japonés, particularmente. Pero toda esa esperanza, toda esa empatía, al final el mensaje positivo del juego se queda en nada si para sostenerse sigues teniendo que depender, pues en el caso de las máquinas de la red o de los aliens, que estaban muertos desde el principio, o en el caso de los androides, de los humanos, que también estaban muertos desde el principio. O sea, es, para mí es más eso que el mensaje optimista que puede tener el juego. Es decir, aún siendo individuos, cabe la posibilidad de no cometer ciertos errores. Eso es una respuesta tan abierta, tan general, que no sé si él tiene claro realmente qué es lo que implica. Y por eso tal vez sigue extendiendo la obra, porque aquí en Occidente, o sea, yo entiendo que ha tenido mucho éxito, pero en Japón ha sido como el triple que aquí, ¿sabes? Entonces como que continúan las historias de ciertos personajes. Es como, a mí eso de verdad no me parece un punto en contra ni de coña. Es decir, me parece que lo que está haciendo ese hombre es usar a unos personajes que él se ha imaginado para establecer un diálogo constante con sus impresiones. No sé, no, yo, es que me deja muchas dudas. Hostia, me encanta tu forma de interpretarlo. Porque lo que tú ves, yo lo veo también ahí, pero de algún modo, con la parte con la que yo me quedo, es con la idea que quiero comunicar tal. No se trata de que él tenga una respuesta, él no la tiene. Él mismo lo deja claro al final. Deja el final abierto y dice, puede pasar o puede no pasar. Se pueden repetir las cosas o podemos cambiar. Ah, no se sabe. Claro que no se sabe, no lo sabe. Él no lo sabe. Él, como es él y no corta nada, pone sus dudas tal cual las tiene. Lo que pasa es que lo que yo interpreto del final, por la forma en que está hecho, y aparte con todo lo que lo ha precedido en el juego, es que lo que quiere decirnos Taro, no lo que se está preguntando durante el juego, no sus dudas, no. Su discurso, lo que él quiere decir, no es el futuro va a ser así, o esto es así, o no. Lo que él está diciendo es, haya solución o no, como no lo sabemos y existe la posibilidad de que la haya, esa es la única certeza, que existe la posibilidad, tenemos que luchar por ello. No tenemos que decaer y abandonarnos a ese pesimismo. Eso es para mí lo que dice Taro. Ese es para mí su mensaje, si es que hay uno. Lo demás, toda la filosofía y todo lo que se extrae de ahí, todo el universo es lo que tú has dicho. Una forma de él de usar sus personajes para, digamos, entre comillas, catalizar sus dudas, sus cuestiones y reflejar un poco lo que él ve en la vida, ahí fuera. Pero si tenemos que extraer el mensaje que Taro nos dice directamente del juego, es ese. Quiero decir, yo lo tengo tan claro, es que no tengo ninguna duda, ninguna. Y no me parece nada incompatible con lo que tú dices. O sea, porque no sé si tú piensas que esta interpretación que tú tienes de algún modo le resta la mía o viceversa, pero yo no lo veo así. Yo es que creo que son cosas distintas lo que el autor se plantea y lo que nos dice que para él es la forma de actuar o del futuro. Uf, no lo sé. No creo que sean incompatibles. Lo que pasa es que yo veo a lo mejor más ironía en eso que tú. No lo sé. No lo sé, porque a la vez pienso que hay cierta tendencia al pesimismo en el fondo. Es decir, si el juego continuase, parece bastante probable. Que sí, que sí, efectivamente habla de la probabilidad de que no volverá a caer en esos errores, pero no lo sé. Claro que hay un pesimismo, pero porque él es pesimista a ese respecto. Pero él lo que está diciendo es que, a pesar de ese pesimismo, hay algo ahí que nos hace cambiar y que existe la posibilidad de que, de alguna manera, algún día, vete tú a saber, de que pueda ocurrir. Y solo por esa probabilidad tenemos que seguir intentándolo. No se trata de que él sea optimista. No, él no lo es, él es pesimista. Es pesimista. Lo que pasa es que no es cínico. Es la diferencia. Un cínico diría, tomar por culo. Él es pesimista, pero dice que hay que luchar. Y el pesimismo ese que él tiene, basado además en lo que él ve, lo cual lo hace un pesimismo más duro, un pesimismo basado en la realidad, en algo estudiado, es algo a lo que sobreponerse. Coño, si es que es lo que hace durante todo el juego. Mira, cuando tú acabas la ruta A y empiezas la ruta B, lo primero que hace el juego es, de repente, te pone ahí a manejar un puto robot. Y encima una parte que es un coñazo, ¿sabes cuál te digo, no? La de llevar el aceite al otro. Y claro, tú cuando juegas eso dices, ¿esto por qué? ¿Solo para que me pongan la piel de la máquina? No. Luego te das cuenta de que es para que tú entiendas que no hay tanta diferencia entre unos y otros. O sea, lo que hace todo el rato el juego es eso. Hay conflicto. Y a la vez te va diciendo, pero no hay tanta diferencia, cabrón. No somos tan diferentes. Mira, lo pienso, no. O sea, todo lo que hace el juego es plantearte el mundo, la realidad, de una forma pesimista, porque es lo que él ve, al tiempo que te dice, pero si tenemos empatía, pero si no somos tan diferentes, pero si estamos diseñados para cambiar, existe una posibilidad. Entonces, lo que plantea el juego al final es eso, es un futuro que incierto, porque nuestro futuro es incierto, pero una cosa es lo que él cree que va a ocurrir y otra cosa es cómo es la forma correcta de actuar. Si queremos un buen futuro, ¿qué debemos hacer? Insisto en que no lo veo para nada incompatible con lo que tú dices, que por cierto me encanta tu interpretación, sobre todo respecto al individualismo y colectivismo. Es que yo sigo pensando, sigo dándole vueltas al hecho de que al final es que estás matando a la compañía. Es que me hace mucha gracia porque sí, es que efectivamente, o sea, sí, es lo que sí, tú dices, sí. Pero al final la idea es deshacerte de tus ataduras, dicho de otra forma. Exacto. De otra forma, ¿sabes? Es decir, claro. Si yo quiero que las cosas sean diferentes, soy yo el que tengo que tomar la decisión. Al final no vale que nadie me guíe, porque si alguien me guía o si la decisión la toma otro, al final no es una decisión. ¿Y si te digo que lo que, bueno, esto es una cosa que se me ocurre ahora un poco para hilarlo, pero que esa forma de dejar, digamos, la compañía o ser un poco más individualista y ser un poco más uno mismo, que hasta cierto punto y con Ya sus sé lo que me vas a matices, decir. que plantea el juego, es una forma de decir, olvida toda esta mierda por la que has estado luchando y empieza de cero, parte de cero para el futuro. Olvida por qué estás luchando con las máquinas. Olvida la diferencia entre máquinas y androides. Olvida que hubo alienígenas y humanos en guerra. ¿Por qué no te planteas el aquí y ahora y empiezas a partir de eso? ¿No? Sí, es, no lo sé. Ah, No es Dios, una. Pero quiero demasiadas decir, lecturas, tío. esto no es una posibilidad. O al final es Yoko Taro diciendo que no le gusta demasiado depender de Platinum Games y que a partir de ahora. Puede ser, ¿eh? Nunca lo sabemos. Voy a hacer juegos en mi casa, que les jodan Oye, pero me encanta el hecho de que durante la misma charla no solo hayamos venido a decir aquí lo que ya pensábamos, sino que hayamos un poco sonsacado alguna cosita Sí, más. sí. Yo en realidad me dejo muchas cosas sin comentar, pero Yo más también, pero bueno. del aspecto jugable, que entiendo de todos modos, y mucha gente no estará de acuerdo conmigo, pero entiendo es menos importante aquí. Y si queréis un resumen así, venga, ahora tú dices tus impresiones, yo digo las mías. Mira, el gameplay está regular, me gustan las partes de shoot'em up, me gusta que haya balas que se rompen y otras que no, porque eso hace que tú mismo te haces tus caminos con tus balas. Me gusta lo de la perspectiva que dije al principio, no me gusta que el hack and slash sea jodidamente repetitivo y estés todo el rato pulsando el puto mismo botón. No entiendo lo de subir niveles, ¿por qué coño tienes que subir? Es que no lo entiendo, no lo entiendo. Me encanta el sistema de los chips, de cómo te Sí. modificas a ti mismo a través. Eso está muy bien, eso deberían explorarlo más adelante otros muchos videojuegos de otras maneras. Y eso es, digamos, mis impresiones a muy grandes rasgos. A ver, la verdad es que jugablemente, bueno, ahí controlas más tú que yo, creo. Pero sí, o sea, combate muy repetitivo, spamear botones todo el tiempo. Pero la verdad es que al final se me ha hecho fácil olvidarlo, ¿eh? La verdad. O sea, he flipado mucho con. Nunca me había encontrado con algo tan. Tan propio y tan personal en los videojuegos. Nunca. Y hay juegos que me gustan muchísimo más que este, pero. No lo sé. O sea. Me hace ser optimista y no solo respecto a los videojuegos, sino respecto a muchas cosas. Respecto a ver que ahí sigue habiendo artistas con visión. Yo asumo entonces, por todo lo hablado y lo que acabas de decir, que el juego te ha gustado bastante, ¿no? Sí, me ha gustado, me ha gustado. Yo eso. Yo es que, claro, yo resumí así lo que pienso del juego en mi último vídeo, donde lo pongo como uno de mis favoritos del año pasado. Pero es cierto, evidentemente hay cosas con las que no comulgo tanto. Pero no me importaron mucho al final, porque lo que el juego hace bien es muy propio y lo hace muy bien. Y yo hace mucho, mucho tiempo, bueno, tú me conoces mejor, pero esto lo digo más para los demás, yo hace mucho tiempo que dejé de buscar la perfección. Me parece una estupidez. Me parece que valorar de 1 a 10 en función de la perfección es, diciéndolo de pies puntillas, anticuado, y estoy siendo muy amable. Creo que la cosa va más de los hallazgos que se alcanzan, de cómo una obra funciona en su contexto, de un montón de virtudes que no se pueden resumir en la suma de las partes. Ah, sí que hay diferencia en distintos apartados de los videojuegos, pero quienes juzgan un videojuego por la suma de sus partes, quienes te ponen narrativa 7, jugabilidad 9, sonido 3, yo creo que eso está un poco sobrepasado. Ya incluso en el mundillo de los videojuegos, pero no tanto en realidad. No tanto. Y hay que dejar de juzgar en base a la idea de perfección. Y empezar con el conjunto, que al final es que al final todo es una cuestión de cómo hacemos que los videojuegos realmente puedan ser arte. Y es ver cómo lo podemos tratar como al resto de las artes. Yo, desde luego, no creo que nadie, nunca jamás se le haya ocurrido valorar una novela. Bueno, pues valoración de narrador, construcción de personajes, vocabulario, es absurdo. Es absurdo, al final es un bloque. Gracias, gracias. Yo, mira, ya al margen del tema de videojuegos y arte, que ya, como decía Tom Chick, que si los videojuegos son arte o no, dice, esa pregunta ya ha sido respondida. La respuesta es, a nadie le importa. Y es verdad, tío, tiene razón. Da igual, no se trata ya de querer que sean esto o lo otro, sino de la forma en que tú los trates. Y cuando yo veo que, este juego me parece muy bueno, pero no es recomendable por 40 euros, por lo que cuesta, tal. Digo, pero, gilipollas, tío, ¿cuánto cuesta un Van Gogh? ¿Cuánto cuesta un Van Gogh? Venga, atrévete a decirme que merece la pena pagar eso por un Van Gogh. ¿Qué? Entonces, por eso el juego no es tan bueno como lo que vale. Es que, ¿qué gilipollas es eso? ¿Qué tiene que ver? El precio no tiene nada que ver con el juego, es algo que se pone después, absurdo, que tiene que ver con un después, mercado y con una mierda, no tiene nada que ver con la obra. ¿Cómo puedes valorar algo en función de su precio? Es que es tan absurdo que me dan ganas de no sé. Mercantilismo. Bueno, pero, ¿sabes qué? No nos vamos a ir más por las ramas. Vamos a dejarlo aquí. Iván, ha sido, como siempre, contigo un placer, tío. Igualmente. Ojalá podamos hacer esto más veces, ahora que tú tienes un micro decente, por fin. Y nada, vamos a pensar ya en el próximo juego. Vamos a pensarlo. Vale, venga. Chao, tío. Nos vemos. Chao.